Capítulo 8 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. En viaje. León había dicho al indio que dejase su caballo en libertad, sacándole el apero, pues como su tordillo y el espléndido alazán que montaba Carlos eran animales acostumbrados al pesebre de la estancia, bien pronto estarían de regreso sin que nadie los guiara. En Beguá, desensilló el tordillo que, una vez suelto, dio unos cuantos brincos flotando al viento su larga crin y perdióse en la pradera. Carlos no había encargado a Cipriano que hiciese lo mismo con su alazán, quiso desensillarlo por sí mismo. ¿Era aquello una manifestación de cariño hacia su caballo? Todos lo creyeron así, pero nosotros, dispuestos a seguir de cerca al joven enamorado, lo vimos escribir un pequeño billete en la cámara del yacht que dobló prolijamente, adhiriéndolo con cuidado a la cabezada del fiador de su corcel. El caballo estaba inquieto, viendo que su compañero había partido ya, cuando Carlos lo palmeó en el pescuezo dejándole en libertad. El alazán siguió entonces al tordillo y los dos animales, salvando la distancia de 6 leguas por el camino más corto y pasando 2 veces el caudaloso riacho del Álamo para evitar una vuelta del camino, llegaban 2 horas más tarde a la caballeriza de la estancia del padre de Carlos, donde seguramente no faltó quien se apoderase del papel llevado con tanta presteza a mano de su dueña por el inconsciente mensajero. El billetito decía así: voy a partir de tu lado, así lo exige el destino. Mas triste iré en el camino y solo pensando en ti. Mi vida fuese un tormento si en este mundo vacío no poseyera, ángel mío, tu amor que me da el contento. En los días que no esté aquí y en que os recuerde constante, ¿olvidarás que tu amante suspira lejos por ti? Cipriano y Embeguá se instalaron debajo del castillete de proa, donde guardaron, junto con las armas y el repuesto de municiones, las monturas de los caballos de sus señores. Hicieron luego subir a bordo los 3 mejores perros del cazador indígena y preguntaron a León y a Carlos si podían levar el ancla, soltar las amarras y hacerse a la vela hacia el norte, aprovechando el viento fresco que soplaba del lado de popa desde la noche anterior. El yacht Diana era el más velero y elegante de cuantos surcaban las aguas del Paraná y del Plata. Carlos lo había hecho construir el año anterior, no olvidando ningún detalle de los que complementan las pequeñas comodidades que puede uno darse en tan estrecho recinto. Las condiciones náuticas de el Diana eran inmejorables. Basta decir que debido a su forma y al corte de su velamen, nuestros jóvenes podían hacerlo navegar contra el viento sin bordejear en un ángulo menor que el de 40 grados. A vapor marchaba 12 millas por hora. León y Carlos ordenaron soltar las amarras y empujada la nave de la orilla, bien pronto tomó impulso sobre las ondas que rizaba el viento. Cuando la brisa fuese contraria, navegarían a vapor, para lo que iban bien provistos de carbón de piedra. Los jóvenes se disputaron amistosamente el timón de la nave. Cipriano se sentó tranquilo sobre la lumbrera de la cámara y el indio se paseaba por la proa, contemplando a uno y otro lado los espléndidos paisajes que se sucedían sin interrupción en las márgenes vecinas. Cipriano, que además de buen piloto y buen jinete era un excelente cocinero, preparó a mediodía, ayudado de Embeguá, un exquisito almuerzo. El Diana tenía en la proa una pequeña cocina económica y León, que era gran aficionado al arte culinario y a los platos nacionales, reclamó el derecho de dirigir la comida aquella noche. Mientras tanto, el Diana surcaba las ondas cristalinas y se oía ese cadencioso murmullo que arranca la nave al hendir, las corrientes y el viento que silba en las cuerdas y que infla las velas. Cuando el sol se hubo ocultado aquella tarde, la luna siguió alumbrando la vasta superficie de las aguas y se juzgó inútil aproximarse a la costa ni detener la marcha del yacht que, acariciado por la brisa, cabeceaba de cuando en cuando con suave movimiento, batiendo con cierta alegre altivez el ala blanca de sus paños, como si tuviera conciencia de llenar satisfactoriamente una honrosa misión. El arte de rimar no era desconocido para Carlos, que aprovechaba siempre sus ratos perdidos en formar estrofas de mayor o menor mérito, las que invariablemente dedicaba a Amalia. Esta vez Carlos sacó su cartera y en renglones diminutos que apenas pudimos descifrar, gracias a la claridad de la luna, escribió lo siguiente: las ondas azuladas del límpido océano arrullan en mi oído, meciendo nuestro barco. Cuando te evoco, cuando te hablo, me traen como palabras cariñosas tiernos suspiros de tus dulces labios. Las diáfanas estrellas del infinito espacio que guían al piloto como celeste faro, cuando te busco, cuando te llamo, me recuerdan poemas sin palabras, suaves miradas de tus ojos de astro. No importa que el destino me aparte de tu lado, yo sé cuánto me quieres, ya sabes cuánto te amo. Tú eres como el arpa, yo soy para ti el bardo, y el armónico son del arpa de oro solo se escucha cuando está en mis manos. ¿Podrá esto no ser estrictamente una poesía? Nosotros la damos al lector tal como estaba en la cartera de viaje del joven cazador. Durante toda la noche se navegó, alternándose entre los cuatro tripulantes el manejo del timón. Mientras que uno hacía la guardia, los otros podían dormir confiadamente. Los tres perros estaban siempre sobre la cubierta, y si por casualidad alguna otra nave se aproximaba en sentido opuesto o pasaba el Diana demasiado cerca de la costa, los inteligentes animales avisaban a sus amos por medio de ladridos que ocurría algún incidente. Se había navegado durante 48 horas sin que ninguna novedad remarcable ocurriese a los viajeros, que creyeron oportuno conocer las armas que había en el arsenal del yacht. Fin del capítulo 8.